para abrirlas en Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. ¿Listos? Versículo 3 al 10, vamos a leer en este momento. Versículo 3 al 10. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdone su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Amén. Dios mío, bendice tu palabra el día de hoy, Padre. Estamos aquí reunidos, congregados para suplicar que el Espíritu Santo traiga revelación en nuestras vidas y nos dé sabiduría para comprender tus cosas, Padre. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias por esto que vamos a escuchar y por los cambios que esto va a producir en nuestra manera de pensar, en nuestra visión de la vida, en nuestras actitudes, comportamientos y palabras, Padre. Toca a cada hermano y toca también a las personas que son invitadas en esta mañana a este lugar, Padre. En nombre de Cristo, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Tomen asiento todos, por favor. Toque a su hermano que tiene al lado y dígale: si no te capacitas, te debilitas. Y luego, usted nació para parecerse a Cristo. Amén. Bueno, estamos en el ayuno desde ayer, hermano. Estamos en un tiempo precioso de ayuno y sabemos que el Señor va a añadir bendición a nuestras vidas a través de este ayuno. Y con el propósito de motivar nuestros corazones y nuestras vidas a estudiar, porque hoy inició el Instituto de Crecimiento Cristiano, aquí el primer ciclo del año, el Señor puso en mi corazón compartir acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia misma. Eso puso al Señor en mi corazón y es lo que estamos haciendo esta mañana. Así que esta mañana leímos este texto y empezamos a aprender acerca de la Escritura, porque aquí aparecen, en este capítulo, aparecen muchas enseñanzas acerca de la Biblia misma. Así que empezamos a estudiar, en primer lugar, la inspiración de la Biblia, porque el Señor le dice a Jeremías en este texto que debe hacer un rollo y que debe escribir un rollo. Descubrimos que ese rollo que el Señor le manda a escribir a Jeremías, muy probablemente, muy seguramente, es el mismo libro de Jeremías, o al menos su núcleo, o alguna parte, o parte del libro de Jeremías. Descubrimos eso y vimos cómo fue escrito entonces el libro, y vimos cómo el Señor inspiraba a Jeremías mientras el libro era escrito de tal forma que lo que allí se escribiera no era lo que Jeremías quería, sino lo que Dios, que es su verdadero autor, quería que se escribiera. Hablamos también en la reunión anterior, dimos algunas pruebas lógicas de la inspiración de la Escritura. Hablamos de las profecías cumplidas, hablamos de la exactitud histórica de la Biblia, hablamos también acerca del poder transformador de la Biblia, y hablamos también acerca de, ya se me olvidó, de la unidad de la Escritura, ¿ve? Y probamos cómo a través de estas cosas podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios, podemos saberlo, y preguntamos, finalizando, cómo una persona que cree esto, que Dios es el autor de la Biblia, que la Biblia no es un libro cualquiera, que es un libro bastante singular, diferente, distinto a cualquier otro libro que usted pueda leer, cómo una persona que cree eso no estudia la Escritura, no se relaciona consistente y persistentemente con la Sagrada Escritura. Hicimos esa reflexión final. Ahora, en los pasajes que acabamos de leer, vamos a encontrar otras dos enseñanzas acerca de la Escritura que voy a tratar de desarrollar en este tiempo. El primero es el propósito de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, veremos también en este tiempo, si el Señor nos ayuda, la proclamación de la palabra de Dios. Amén. Si notó en el versículo 3, ahí hay unas palabras muy importantes en el verso 3, que nos habla acerca del propósito de la Escritura. El verso 3 dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Subraya allí las palabras "se arrepienta" y las palabras "perdonaré su maldad". Se arrepienta y perdonaré, ¿no? Entonces, Dios le habla a Jeremías y dice, ¿cuál es el propósito que tiene Dios al mandarle a hacer ese rollo? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito es que la casa de Israel, porque ya la casa de Judá, porque ya la casa de Israel no existía. Le voy a dar un poquito de historia aquí, ¿no? Vamos a poner un poquito técnico, pero solo un poquito, se lo prometo. La historia del pueblo de Dios es bien complicada, ¿no? Por su mismo pecado. Entonces, llegó un momento de su historia donde ya no era una sola nación, sino que fueron dos naciones diferentes. El reino del norte, la capital era Samaria y se conocía como Israel. Y también el reino del sur, que su capital era Jerusalén y se conocía como el reino de Judá o Judá. Y usted sabe que el pueblo de Dios fue terrible, ¿no? A pesar de tener las promesas, de tener la escritura, de tener al Dios verdadero, ellos fueron gente muy rebelde con Dios, muy idólatra, y se cansaron de ser idólatras. Dios les advirtió una y otra vez. Y entonces, como no hicieron caso, el Señor envió el juicio sobre ellos. Y entonces se levantó en la escena mundial el Imperio Asirio. El Imperio Asirio. ¿Ah? Y el Imperio Asirio, en el año 722 a.C., llegó al Reino del Norte y lo arrasó de tal modo que desapareció de la faz de la tierra el Reino del Norte. Lo arrasaron totalmente, ¿no? Muy bien. Pero quedó el reino del sur, o Judá, que ya le expliqué. Y esas personas, pues, no tomaron escarmiento de lo que le pasó a Israel, sino que siguieron idolatrando, ofendiendo al Señor, rebelándose contra Él, hasta que llegó un momento en su historia donde también el juicio de Dios vendría sobre ellos, ¿no? Entonces, lo que Dios está buscando con ese rollo es que ellos entiendan, porque en ese rollo lo que habían era los juicios, lo que les esperaba, lo que les iba a pasar, si ellos no se arrepentían. Y lo que Dios está buscando es que al leer ellos esas amenazas de Dios, esas advertencias que Dios les hacía, entonces ellos se arrepintieran, cambiaran su manera de pensar, y cambiando su manera de pensar, cambiaran sus actitudes y sus comportamientos para con Dios. Amén. Y al arrepentirse, entonces Dios se hiciera posible el perdón del Señor para sus vidas. Y ahí está, clarito, clarito, cuál es uno de los propósitos. No voy a decir que ese es el único propósito de la Escritura, pero este es uno de los propósitos más importantes de la Escritura. Y es que cuando una persona lea, se relacione con la Biblia, esa persona tenga un arrepentimiento o un cambio en su vida, en su ser, para que así el perdón de Dios pueda ser posible para ellos. ¿Ven? Hay un texto en el Nuevo Testamento que nos va a profundizar un poco más acerca de esto. Y lo vamos a leer, lo vamos a estudiar un poco esta mañana. Es 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y verso 17. Vamos a ubicarnos todos allí, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, ¿no? Bien. El texto comienza hablándonos de la inspiración de la Escritura. Lo que vimos el culto anterior. La Biblia es inspirada por Dios. Y aquí Pablo lo vuelve a afirmar, ¿no? Lo afirma, porque antes lo afirmó fue Pedro, el apóstol Pedro. Pero ahora lo afirma el apóstol Pablo y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? ¿Ah? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos habla para qué es útil la Biblia, para qué sirve la Escritura. Y dice, y es útil, número uno, ¿para qué? Para enseñar. Número dos, para redarguir. Número tres, para corregir. Y número cuatro, para instruir en justicia. Para eso es útil la Biblia. Y luego nos habla acerca del propósito. ¿Ah? ¿A fin de qué? Dice, a fin de qué, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Entonces, tenemos aquí hasta seis propósitos de la Escritura, si notó. El primero de ellos, el primer propósito de la Escritura importante es enseñar. Enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar la Biblia? Nos va a enseñar acerca de Dios, de su voluntad y de sus cosas. De tal modo, y entienda bien esto, que el único libro infalible y útil para enseñarnos sobre Dios en toda la faz de la tierra es únicamente la Escritura, ¿no? Entonces usted tiene que olvidarse del Corán, tiene que olvidarse del Bhagavad Gita, tiene que olvidarse del libro del Mormón, tiene que olvidarse de los libros que escriben otros escritores, así sean cristianos, como palabra final y última en cuanto a Dios. Quien tiene la palabra final y última en cuanto a Dios únicamente es la Escritura, y por eso dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Útil para enseñar. Al leer usted la Escritura, estudiarla, memorizarla, va a aprender acerca de Dios y de su voluntad, de las cosas del Señor. Bueno, ahora esa enseñanza no nos es dada solo por información. Bien, por ahí dice el dicho que la Biblia no ha sido dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. O mejor diremos, únicamente para nuestra información, sino también para nuestra transformación. Pues, si solo estuviera para enseñarnos, entonces la Biblia es solo enseñanza y nada más. Solo es letra y nada más. Pero el propósito no es solo enseñar, sino también que las personas tengan, como ya hemos visto en el libro de Jeremías, una transformación en su vida, un cambio en su vida. Y por eso empieza a decir allí, que es útil, ¿para qué? Para enseñar, perdón, para redarguir. Ahora, ¿qué es redarguir? Redarguir es reprender. Y si no entiende qué es reprender, cree que es reprendiendo demonios. Bueno, también, pero reprender es regañar. ¿Se ha sentido usted regañado por la Biblia alguna vez? Sí. Pues decía el pastor Adrian Rogers una vez que si usted está en una iglesia donde nunca se ha sentido regañado, tal vez usted debería cambiar de iglesia. Dijo él. Si usted está en una iglesia, dijo el pastor Rogers, donde nunca se ha sentido regañado, es mejor que se cambie de iglesia. Aleluya. No se cambie esta entonces. Fíjese. Entonces la Biblia, porque la Biblia nos regaña, o sea, quiero decirle, nos consuela, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos desanimados, enfermos, entristecidos, por ahí achicopalados, dicen? Y tomamos un salmo, tomamos un texto de la Escritura, lo leemos y hallamos esperanza, hallamos fe, hallamos alegría. Amén. ¿Ven? Pero hay gente que la Biblia solo cree que la Biblia solo es para eso. De hecho, hay cajeticas, cajillas de promesas, pero no hay cajetillas de advertencias. ¿Sí lo ha notado? Porque esa cosa nadie la compraría. Yo, ¿para qué quiero advertencias de Dios? No, yo quiero las promesas, prosperidad, salud, alegría, gozo, paz para mí, eso sí. Le dicen a uno, todos los días saque una, y esa es la promesa de Dios para el día. ¿Y por qué no te haces una cajetilla de advertencias también? Porque la Biblia sirve para consolarnos, de hecho nos ha consolado muchas veces, pero aquí dice que para redarguirnos, o sea, regañarnos, advertirnos, nos advierte del juicio de Dios sobre el pecado. ¿Bien? Bueno, entonces uno lee eso y dice, ay, yo, uy, no, esto está difícil. Bueno, pero gracias a Dios no solo nos regaña, ¿no? Así como las mamás que a veces solo regañan. Ni los papás, que a veces solo regañamos, sino que nos da una alternativa. ¿Usted nota? Amén, hermano. Ahorita está Marisol aquí, ¿no? Estaba Marisol arriba enseñándole, diciéndole a los hermanos del Instituto de Crecimiento Cristiano, y eso habla rápido esa hermana. Y le dije a Luz Uescun, le dije, ¿qué tal una cantaleta de ella? Una cantaleta esa berraca. Habla rápido, ¿sí? Y entonces es que así somos los papás a veces, ¿no? Solo regañamos, hablamos, pero hay que brindarle alternativas a las personas. Entonces la Biblia no solo nos enseña, nos redarguye, sino que también dice que nos corrige y nos instruye en justicia. Nos corrige, es decir, no solo nos dice, eso está mal, no deberías hacer eso, porque si haces eso, hay juicio para ti, sino que nos dice, más bien haga así. Más bien compórtese así. Más bien haga esto y lo otro. Para todo eso sirve la Escritura. ¿Se ha sentido corregido usted por la Escritura alguna vez? Amén. Que usted dice, ya no voy a hacer esto. Tengo más bien que hacer esto otro. ¿Eh? Para todo eso sirve la Biblia. Ahora, ¿para qué más sirve la palabra de Dios? Según el verso 17, para hacernos perfectos. ¿Cuántos aquí quisieran ser perfectos? Amén. ¿Cuántos quieren seguir en sus pecados, en sus fallos, en sus errores? ¿Cuántos? Denle un aplauso al Señor, el que quiera ser imperfecto. No falla. Se las hice. Bueno. Pero alabe al Señor el que quiera ser perfecto. Eso sí, eso sí. Gloria a Dios. Pero entonces usted lee ahí perfecto. Usted dice, uy, o sea que yo puedo ser sin pecado, sin errores. Yo puedo ser así. No, no dice eso. Nunca, por más que queramos, vamos a estar en esta tierra sin pecado y sin errores. Siempre habrán cosas en nuestra vida, pensamientos, actitudes, sentimientos. Siempre, todos aquí, tendremos siempre cosas. ¿Pero qué quiere decir entonces la palabra perfecto ahí? Es una palabrita griega que es teleios. Y teleios quiere decir maduro, completo. Le dije al comienzo de la predicación que usted nació para parecerse a Cristo. Es decir, que usted nació para madurar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es ser un propósito de su vida, un objetivo de su vida. Hablar como Cristo, pensar como Cristo, comportarse como Cristo, tener las actitudes de Cristo. Y si algo va a usar el Espíritu Santo para madurarnos de esa manera, es la palabra de Dios. Vimos en el culto anterior que ella en sí misma contiene poder para transformar y para cambiar nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén. Bueno, entonces, ¿usted quiere ser perfecto, quiere madurar, no quiere quedarse un niño espiritual, un enano espiritual? ¿Usted quiere crecer y crecer y crecer? Entonces tiene que relacionarse con la palabra de Dios consistentemente, persistentemente. Tenga la pereza de que, ay, un domingo madrugar a las 5 de la mañana para ir por allá. Ay, no, esto no, el Señor reprenda al diablo. Porque si usted piensa así, mejor váyase para la iglesia a la serpiente arrepentida. Ay, hermano, me hizo reír mucho ese hermano con eso. Oye, no, tiene que dejar eso, porque ¿cuándo va a madurar entonces? ¿Cuándo va a crecer en Cristo? ¿Cuándo es que usted va a crecer? ¿Cuándo? Si no se relaciona con la palabra de Dios. ¿Ve? Y no solo dice ahí que nos hace perfectos, o sea, maduros, sino que también, verso 17 dice, que nos prepara para toda buena obra, para el servicio, para servir. Si no se le ha olvidado, también nacimos para servir. Amén. Ese es otro propósito de nuestra vida. Nacimos para servir a Dios y al prójimo. ¿Y qué es lo que nos adiestra, nos prepara, nos capacita para servir de buena manera? La palabra de Dios. Amén. Ella es la que nos muestra cómo debemos servir, de qué manera debemos servir, las formas de servir al Señor. ¿Me hago entender? Ahora, pero para que todas estas cosas pasen en su vida, para que usted sea enseñado, sea redarguido, sea corregido, usted sea hecho perfecto y usted sea preparado para la obra de servir, necesariamente tiene que venir al libro. Amar la palabra. Estudiarla, leerla. Como un hábito de su vida. Leer la Biblia. ¿Ah? 3 capítulos diarios. O mejor dicho, se lo voy a poner así mejor. Dedique 15 minutos. Lo que alcance a leer en 15 minutos. Se lee la Biblia en menos de un año usted. Toda en menos de un año. Lo que dedique, 15 minutos únicamente. Diga, voy a dejar de ver Diomedes antes de acostarme. No me voy a diomedizar. Me voy a lo que sea, 15 minutos antes. No voy a ver MasterChef. 15 minutos de palabra. No voy a jugar más Xbox. O voy a dejar 15 minutos de Xbox. Oui. 15 minutos, lo que alcance a leer. Ponga el reloj, ¡ting! Cronómetro. Lo que alcance a leer en 15 minutos. Lea que se lee toda la Biblia en menos de un año. ¿Ven? Pero tiene que haber una disposición para hacer estas cosas. Diga, no importa que sea domingo, 5 de la mañana me levanto para venir al culto, al curso. No importa. Porque además, ¿cómo para la rumba si estábamos listos? ¿Cómo si trasnochábamos y luego el otro día nos íbamos a trabajar así? ¿Y qué? ¿Se nos cayó un ojo, un diente? ¿Se quedó calvo? ¿Qué le pasó? Nada le pasó. Memorizar la escritura. Ay, que usted quiere todas estas bendiciones en su vida, tiene que relacionarse con la palabra de Dios. Entonces, ese es el propósito de la escritura. Ya hemos visto la inspiración de la escritura y también hemos visto el propósito de la escritura. Ahora vamos a ver la proclamación de la escritura. La proclamación de la escritura. ¿No? Versos 5 al 10 de Jeremías capítulo 36. Así que vuelva ya si perdió el texto. Jeremías capítulo 36, versículo 5. Entonces dice que una vez escrito el libro, Jeremías le mandó a Baruc, hijo de Neerías, a que leyera el libro en la casa del Señor. Le dice Jeremías en el versículo 5 que a él le prohibieron entrar al templo. Nadie lo quería, el pobre, solo Baruc y la mamá por ahí, yo creo. ¿Por qué? ¿Ustedes saben que Jeremías predicaba cómo? ¿Descubre el campeón que hay en ti? ¿Cómo predicaba Jeremías? Prosperidad, bendición y paz. ¿Te regala una cajita de promesas? ¿Así predicaba Jeremías? No, eso era duro y a la cabeza. ¿Y qué me importa? Entonces, claro, cuando alguien predica así, pues la gente no lo quiere. Menos mal ustedes sí me quieren. Pero ya se acostumbraron, fue. Pero entonces él le prohibieron seguramente por eso entrar al templo. No sabemos la razón exacta en realidad. Pero seguramente fue por eso. Entonces ya los sacerdotes dijeron que se salga a perder ese Jeremías. Aquí no queremos ese profeta. Solo nos predica cosas feas, solo nos regaña, solo nos advierte, solo nos amenaza de parte de Dios. Y eso no nos gusta. Y lo dejaron ahí. Pero a Baruc sí. Entonces Jeremías, porque si a Jeremías lo hubieran dejado, el mismo va y lo lee allá. Pero entonces le dijo a Baruc, mira Baruc, verso 6. Ve allá al templo el día del ayuno. El día del ayuno, ve al templo, así como estamos nosotros ahí en ayuno. El día del ayuno, ve al templo y le vas a leer ese rollo a todo el pueblo, a todo el que esté allá. ¿Eh? Verso 6, ahora viene el verso 7. De nuevo vuelve a expresar el propósito que se tenía con que el rollo se leyera. Ahí lo tiene en el versículo 7. Que se vuelva cada uno de su mal camino. Dice, porque grande es el furor y la ira de Dios contra ellos. Luego, verso 8. Y fue Baruc y leyó el libro. En el verso 9 nos especifica cuándo fue leído el libro. Y el versículo 10 nos dice en qué lugar fue leído el libro. Entonces, ese ayuno se realizó alrededor del año 604-603 antes de Cristo. ¿John se acuerda de ese ayuno? De pronto. 603-604. No, y él no es el único que se acuerda aquí. Pues tiene más nueve viejos. 604-603 antes de Cristo. Más o menos. En los meses, todo eso que dice ahí se lo estoy traduciendo. 604-603 antes de Cristo, en los meses de noviembre, diciembre. Eso es lo que dice el versículo 9 en palabras nuestras. Que ese ayuno se realizó entre el año 604-603, más o menos en los meses de noviembre y diciembre. Ahora, ¿por qué se hizo ese ayuno? No sabemos exactamente, pero probablemente hay una razón. El azote de Dios contra Judá, el juicio de Dios contra Judá se iba a dar por el rey del imperio babilónico. Ya el imperio asirio ya no era más. Ya eso había caído. Y ahora estaba el imperio babilónico en escena. El rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, según esta fecha, hace poco había vencido al faraón Necao. Y estaba en la frontera de Judá, o muy cerca de la frontera de Judá, listo para atacarlo. Entonces hay gente que sabe que el ayuno funciona, que el ayuno es una bendición, que uno tiene que pagar el precio por sus bendiciones y se pagan en ayuno y oración. ¿Sí lo saben? Ah, ya, pensé que no. Sí, porque como no vienen a ayunar, y luego, ¿por qué no me bendice el Señor? ¿Y por qué es que el Señor no me ayuda? ¿Y por qué será que yo no veo la mano de Dios? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será? Pero ellos no, ellos dicen, no, no, ya viene Nabucodonosor, vamos a ayunar aquí. Que el Señor mande sus ángeles, que nos guarde, que nos proteja, que nos cuide y todo eso. Se pusieron a ayunar. Y no, ayuno de victoria, dijeron, ayuno de victoria. Prosperados, bendecidos y en victoria. ¿Cómo estamos? ¡No oigo! ¡Más duro! Y lo que no sabían era que iba a ir Baruga a leerles todo lo de los juicios y que malas, y que si no se arrepentían les iba a caer encima el juicio de Dios con Nabucodonosor. Sí, y su ayuno de bendecidos, prosperados y en victoria quedó en nada, será. Ya voy a explicarle por qué. Pero entonces ahí se nos habla de la proclamación de la palabra de Dios. Mire, Dios preparó su palabra con mucho cuidado. 1600 años preparando el libro. 1600 años. Con paciencia, Dios no tiene afán, ¿sí? 1600 años. Y lo preparó. ¿Para qué? Para que lo guardemos por allá en un archivo. Lo tengamos escondido. ¿Cuántas veces yo he dicho eso, no? Que hay gente de la tradición, sobre todo de la tradición católica, que va uno a la casa de ellos y tiene una Biblia abierta ahí. En el Salmo 23 o en el Salmo 91, para que le espante los espíritus, según ellos. Para que no le caiga la brujería. Y lo pone ahí, ¿sí? Y ahí, donde de ahí no la quitan nunca, y esa hoja está amarilla ya. Toda la Biblia blanca y está bien amarillo eso. Y en las casas así más terribles, está empolvado eso. Ay, no, bueno. ¿Y usted cree que Dios preparó 1600 años un libro para que uno lo tenga abierto ahí, para que no le vengan los espíritus? Y en las casas de los cristianos, ¿cómo será? ¿Ah? ¿Es usted de aquellos cristianos que les pasa que coge el domingo la Biblia, la mete en una bolsa y ¡puff!, se la clava aquí? Claro que ahora estamos más modernos con los iPhone, tablet, en fin. Y se la clava aquí y llega aquí con la bolsa aquí metida, o allá metido dentro del bolso ahí. Qué pena, ¿no? Y llega al culto y le dice el pastor: busque primera de Salomón. Primera de Salomón. Hermano, ¿dónde está? Y el otro le dice: yo no sé, pero sí, sigamos buscando. Sí. Leyendo ahí, ¿ah? Esa, como es el cuento que echan de me acordé del cuento, es de que llegó la profesora de escuela dominical. ¿Hay profesores de escuela dominical? Bueno, y le preguntó a Santiaguito, por ejemplo, a Santiaguito, ¿sí? Santiaguito, ¿quién tumbó las murallas de Jericó? Y le dijo: yo no fui. Yo. Y no. Y el profesor y la profesora le dijo: ¿cómo así que usted no fue? Espere, a ver, vamos a hablar con sus papás. Y entonces fue donde los papás y le dice: oiga, Johncito, pone otro John. Le dice: Johncito, Luz, mire, es que le pregunté al niño que quién tumbó las murallas de Jericó y él me dijo que él no fue. Y el papá y la mamá le dijeron: pues si el niño dice que no fue, fue porque él no fue. Ay, no, qué brutos. Y entonces la profesora de escuela dominical estaba muy preocupada, entonces fue donde el pastor. Pero es que es otro pastor, sí. Y entonces le dijo: pastor, tengo un problema. Imagínese que le pregunté a Santiaguito que quién había tumbado las murallas de Jericó y él me dice que él no fue. Y luego le pregunté a los papás y los papás me dicen que si él dice que no fue, fue porque no fue. ¿Usted qué dice? Dice: pues, hermana, si Santiaguito puede ser lo cansón que quiera, pero si él dice que él no fue, fue que no fue. Tarao. Entonces así están algunos, ¿no? Se pone a buscarle, busca soberbios ahí. Soberbios, ¿no? Y luego, y busca Géminis. El libro de Géminis. Y ponen a buscar el libro de Géminis, ¿ya? Y hay gente que cree que Dios preparó el libro. 1600 años para que uno lo tenga ya guardado, metido, para que no, no, no. El libro fue preparado para que fuera proclamado. Y es lo que hacemos en la iglesia. Allá fue Baruga al templo, o sea, ese rollo no se quedó allá metido, empolvándose, amarillo, para lo metió en una vasija, sino que el libro fue preparado y inmediatamente fue a ser proclamado. Porque la palabra de Dios es para que sea proclamada. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? ¿Cómo la proclamamos? Pues se la predicamos a los que no son creyentes. Y vamos hasta donde podemos ir y allá vamos y les hablamos la Biblia a las personas porque el libro fue preparado para que sea proclamado. Y además de esto, hermanos, la enseñamos a ustedes. La iglesia existe para educar al pueblo de Dios. No se le olvide que se lo enseñé hace como 15 días. La iglesia existe para educar al pueblo de Dios. ¿Y entonces qué hacemos? Les abrimos la Biblia en los cultos, les proponemos cursos, los llevamos a las casas, allá se las enseñamos, preparamos videos, juegos, todo como sea, pero hay que proclamarla. Pero eso es para que usted aproveche. ¿Sí o no? Esta mañana, mientras yo me arreglo, que no hay que hacer gran esfuerzo para eso, no, como yo no me espeluco nunca, miren, sí. Así como me ven, así me levanto y ya me pongo bonito todo. Entonces yo pongo, pues les voy a decir, ¿no? Voy a decir a un cura que predica y me gusta porque es que el cura predica mejor que muchos pastores y dice unas cosas que uno queda ahí, pero no decir que cura para que usted no coja mañas. No, porque yo ya sé qué mañas tienen. Entonces yo acepto lo bueno, rechazo lo malo. ¿Sí? Pero hay gente que no está capacitada para eso. Entonces, porque no todo lo que dice igual es bíblico, sí, pero dice muchas cosas. Y esa mañana está diciendo, nosotros los predicadores cambiamos la profesión de proclamar la palabra al pueblo por entretener al pueblo. ¡Oh! Se dio cuenta él y muchos aquí no se han dado ni cuenta. Y aquí los tenemos un ratico aquí y nos ponemos a aplaudir y les decimos cositas y todo y ya y se van y los entretenemos un rato los domingos y se van. Y esa no es nuestra misión, decía. Bueno, empezó a decir así. ¿Ya? Y nuestra misión como iglesia es enseñarle a usted. Pero usted tiene que aprovechar. Nuestra misión no es entretenerlo. Nuestra misión es prepararlo, adiestrarlo. Pero usted tiene que aprovechar y tiene que disponerse. Y tengan una toma de conciencia en ustedes que yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que relacionarme con la palabra. Estoy en una iglesia que se le importa mi crecimiento. Le interesa que yo crezca. Ahora, yo tengo que relacionarme con la palabra de Dios. Entonces, nos pusimos el Instituto de Crecimiento Cristiano. Hágale, hágale. Ay, para que vengan los hermanos a estudiar. ¿Cómo es la desilusión que va a empezar uno? Y no, no, esa indiferencia, esa displicencia. Y luego del año pasado el Emaús, ¿no? Que es una bendición. Ay, pero eso a distancia. Mire, yo soy hijo de mi papá. Nah. Yo soy hijo de... Yo hice toda una licenciatura. A distancia. Virtual. Lo que pasa es que, como no nos gusta ser responsables, disciplinados y dedicados, eso a distancia no nos agrada, porque, ay, no, yo quiero el profesor ahí que me exija, que me moleste, que me... Eso. Pero cuando una persona ha crecido, ¿no? Y ya tiene madurez y sabe lo que es la responsabilidad, no necesita un profesor ahí encima. Él sabe que tiene que sentarse, estudiar, y que si no entiende, pues investigue, y si no entendió, pues mire a ver qué hace. ¿Eh? Y lo que yo estoy, esa filosofía, eso, leer esos libros, es cosa que no aprendí nada. No, mentira, no, sí aprendí, pero hubo muchas cosas muy difíciles. Y entonces, ¿ahora qué hice? Ahora me puse a repasar todo. Le dije, desde ahorita voy a empezar a repasar que Sócrates, que Tales, que Anaxímenes, que Anaximandro, que tu abuelito, que el tuyo, que todo eso. Porque es cuestión de responsabilidad de uno. Entonces, Emaús es una bendición porque nos exige ser responsables, disciplinados. Que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia formación, de que no tenemos que tener un profesor ahí encima toda hora, todos los días, que nos diga qué hacer, qué no hacer y que dónde está la nota y que... ¡No! Porque eso hace la gente sin madurez, sin responsabilidad. No quiero decir que todos los que estudien así son inmaduros responsables, no. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Bueno, tiene que haber una toma de conciencia, ¿no? A estudiar. Aprovechar lo que su iglesia hace por usted. A valorar lo que su iglesia hace por su crecimiento. Amén. Entonces, miren, ya vimos la inspiración de la palabra de Dios. Ya vimos, ¿qué más? El propósito de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué más vimos? La proclamación de la palabra de Dios. Vamos a tocar solo brevemente otro punto aquí, y es la correcta actitud ante la palabra de Dios. La correcta actitud. Verso 11 al 16. Vamos a leerlo y si no, terminamos ahorita en el próximo culto. Dice, Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acnor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro oído del pueblo. Entonces vinieron todos los príncipes a Jehudi, hijo de Netaías, hijo de Selemías, hijo de Cushi, para que dijese a Baruch, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Neerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léenos a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Entonces, fue allá... Y Baruch leyó el libro en el templo, obediente, sacó ese rollo y empezó, ese rollo así no, es así, ¿no? Y empezó a leer, y les va a caer la plaga a ustedes por hijos del diablo, por andar de idólatras, fornicando espiritualmente y todo esto. Y les leyó todo eso, y cuando leyó eso, un hombre llamado Micaías, hijo de Gemarías, se preocupó. Dejó que la palabra le tocara el corazón. Dijo, uy, todo eso. Y se fue corriendo al palacio y allí encontró a los líderes, dice ahí los príncipes, algunos príncipes o líderes de la nación sentados ahí. Encontró, dice ahí el texto, a Elisama, el secretario del rey, a Delaía, a El Natán, a Gemarías y a Sedequías. De esa lista escogeré el nombre de mi hijo. Entre otros... A esto les contó Baruch leyó, los encontró ahí. ¿Y qué pasó? Les contó, ningún Baruch, Micaías, les contó y dijo, figúrese que allá estábamos en el templo en el ayuno y llegó Baruch y se puso a leernos un rollo. Y ahí dice que nos va a caer la plaga y que Nabucodonosor nos va a caer encima y que vamos a ser destruidos y nos van a llevar deportados. Y todo eso es terrible. Y entonces ellos también se preocuparon. Y delegaron a un hombre llamado Jehudi o Jehudi para hacer venir al escriba. ¿No? Y que le leyera el libro. Y entonces fue Baruch allá al palacio y empezó a leer el libro. Mira que aquí dice que les va a caer la plaga encima, que todos ustedes son unos inmundos, hijos del diablo, todos prostitutas espirituales, de todo lo que... ¿Te acuerdas cuando estuvimos estudiando Jeremías a finales del año pasado? Y les leyó todas esas cosas así. Y dice, mire, qué bonito, como dice ahí, que mientras él leía, cada uno se miraba así. Se miraban así como ustedes se miran ahorita. Se miraban así. Estaban aterrados. Se les llenó el corazón de temor y de miedo. Temor de Dios en su corazón. Así están aterrados. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Sí o no? Dice verso 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Esto hay que decírselo al rey. Claro, Nabucodonosor estaba ahí en la frontera. Ahí nomás en la frontera ya. Listo para atacarlos a ellos. ¿Ah? Y entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Que estas son las actitudes que se esperan de una persona cuando escucha la palabra de Dios. Si está oyendo usted una palabra de fe, de aliento, que la crea. Que si le están diciendo que Dios lo respalda, que Dios lo va a ayudar, que el Señor es una bendición en su vida, usted tome esa palabra, la crea de verdad y viva en fe y en esperanza de acuerdo a esa palabra que oye. Hace muchos años, ya con esto termino porque no alcanzamos, había una señora y esa señora tenía como 10 hijos y a cada hijo le tenía a su papi. No estoy exagerando, tenía muchos hijos y cada uno. Y claro, hermano, una vez yo fui, pero es que yo no me explico cómo hace. Bueno, en fin. Y yo fui y había tenido un aborto y tenía el feto metido ahí en un frasco en la casa. Y dije, hermano, ¿eso qué hace usted con eso ahí? Y mi hijo que aborté. Pero lo abortó natural, digo, no se lo provocó, sino que lo abortó. Y lo tenía ahí así. Ese era como el 11, el 12. Entonces la hermana iba a la iglesia y todo, tenía un problema con eso terrible porque, y no era mentira, cada uno con su papi. Entonces iba a la iglesia en una situación terrible porque ¿cómo sostiene uno todos esos niños? Y siendo mamá soltera, ¿cómo sostiene uno todos esos niños? Uno sostiene uno y no le alcanza y ve alcance y dice, no, mire, no hay. ¿Sí o no? Y ellas dos, entonces se ponía a llorar. Ah, entonces, venga hermano, vamos a orar por usted. Y mira esta promesa de la palabra y esto y lo otro, vamos a leer, da, da, da. Y ahora vamos a orar, y padre, y eso reprendía uno, proclamaba, declaraba, arrebataba, profetizaba, todo lo que le enseñó uno que tocaba hacer. Y yo arrebato y yo proclamo sobre ti. Y una oración así, esas oración no le puede llamar a eso, pero bueno, ahí uno trataba eso. Y volví al otro día. Llore, hermano. Bueno, otra vez, hermano. Mira lo que dice aquí. Ya, listo, se iba. Y volví al otro día. ¿Creía esa hermana la palabra de Dios? No la creía. Usted cree la palabra de Dios. Usted se afirma en ella. Se planta en ella. Vive en fe y en esperanza en ella. No quiere decir que nunca va a tener temores o miedos o dudas. Pero siempre su fe le va a ganar la batalla. Y es la actitud que se espera. Que uno esté tan dispuesto y diga, si Dios lo dice, yo lo creo. Pues. Y él dice, está conmigo, me va a respaldar, nunca me dejará, nunca me va a desamparar. Yo lo creo, pues. Y vivo en fe y en esperanza. Pero lo mismo el otro lado. Si usted lo que está oyendo es una palabra donde Dios le advierte, donde Dios lo enjuicia, donde Dios le está diciendo cosas duras, pues espera que su corazón abierto se deje impactar allí. Amén. Y haga lo mismo. Ellos se preocuparon. Los otros se espantaron. Dijeron, no, mire lo que nos va a pasar. Le creían a Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Creerle al Señor también. Si Dios nos amenaza, es porque Él está listo para enjuiciarnos. Si Dios nos advierte algo, tenemos que estar avisados. Dejarnos impactar en nuestros sentimientos. ¿Por qué? Es serio lo que Él dice. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar a Dios. Dios mío, te doy gracias este día. Por tu palabra, tesoro hermoso que nos has dejado. Señor, gracias te doy. Por los hermanos, por las hermanas. Que hoy escuchan esta palabra. Que nuestra actitud sea como la de Micaías. Que nuestra actitud sea como la de esos reyes que al oír tu palabra se dejaban tocar porque creían que era cierta. Creían que tú no hablas de juego, creían que cuando tú hablas es serio lo que tú dices, Señor. Esta mañana, Espíritu Santo, seamos conmovidos por tu palabra, seamos movidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre Santo. Gracias, Señor. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Las personas bautizadas por la iglesia cristiana. Las personas bautizadas que tengan un corazón arrepentido. Y no importa si ya la tomó en la reunión anterior, puede volverla a tomar ahorita. Pero preparemos nuestro corazón adorando al Señor con un canto mientras recibimos los símbolos, hermano. Ser igual. El mar.